a mi lado. De mi lado, de mi lado, nunca más te irás. A mi lado, de mi lado, de mi lado, nunca más te irás.